y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso y mucho más, quédate aquí con DJ Abdiel, innovando para ti. Bendiciones.